¿Qué dice la calle? Para que escuches realidad, no todo es color rosa, acá pasa muchas cosas. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, se viene una hermosa experiencia para este sábado 8 de octubre para los y las amantes de las caminatas. Nos vinimos a hablar con un experimentado prestador de turismo alternativo, él es el conocido Daniel Sotelo, para que nos cuente, bueno, ¿qué es lo que van a hacer? ¿A dónde van a ir en esta oportunidad? Buen día, Dani, ¿cómo estás? Hola, Adri, ¿cómo andan todos los oyentes ahí en Radio El Grito? Un abrazo para todos y todas. Bueno, contanos este sábado 8, entonces, ¿cómo va a ser la actividad? ¿De dónde van a salir? Si tiene algún título, por así decirlo. Sí, le pusimos Tierra de Volcanes porque es una caminata que se llama Surcando Caminos, ¿sí? Y con Surcando Caminos venimos haciendo esta caminata desde el año pasado. Entonces vamos a caminar por los volcanes y hacemos una caminata tipo de turismo rural y comunitario, en donde nos encontramos con toda una interpretación geológica de lo que ocurrió en esa zona. Que no me voy a explayar mucho para que vengan a la caminata. Perdón, contanos algún contexto de dónde sería esto. Claro, es el, obviamente es el oeste cordobés, es la zona de Pocho. Por ahí lo que todo el mundo conoce es el camino, los túneles que va a la ruta. La caminata la hacemos como mirando más hacia el norte, digamos, atrás de lo que es el Cerro Ciénaga, o el volcán Ciénaga, o la cúpula volcánica Ciénaga, si quieren, Ciénaga o Boroa, como algunos la llaman también. Bueno, ahí atrás, Cañada de Salas. Hay un paraje que se llama Altos de la Cruz. Bueno, arrancamos por ahí. En esa zona se cree que básicamente fue la gran caldera volcánica que ocurrió acá hace entre 4 y 7 millones de años. Por eso en la publicidad, en el flyer, ponemos, vamos a caminar por lo que era el Gran Cráter. En realidad acá no fue un gran cráter, si bien fue un supervolcán de categoría 8, o sea, muy muy potente. Que fue cuando la placa de Nazca, digamos, se mete en el continente americano y levanta la cordillera de los Andes, explota con la zona de Pocho, bueno, y formó, digamos, lo que hoy vemos cuando vamos para los túneles, ¿no? Así que hacemos eso, básicamente, entramos por un camino rural, ahí vemos varias cúpulas volcánicas, nos queda como el Ciénaga a nuestra espalda, pero delante tenemos el Beli, el Cerro Corralón, las Lecheras, La Vieja, el Cerro Poca, toda esa parte del cráter. Cuando explota la caldera se forma lo que hoy es el arroyo Talaini, en donde se han encontrado huesos de humanos de 8.000 años de antigüedad, se ha encontrado un animal prehistórico que era parecido a un tatú, pero gigante de 2 metros. Bueno, hay una quebrada muy interesante que recorremos también ahí, así que también hacemos como un recorrido por el tema de los pueblos originarios de la zona, que como sabemos, en todas esas zonas, Salzacate, Soto, Las Higueras, bueno, de este lado no, eran los grandes conglomerados de poblaciones originarias previo a la llegada de los españoles. Entonces, bueno, ¿de dónde saldría específicamente este lugar para quien quiera ir? Nosotros partimos de Taninga, desde el refugio Rucaleufú, y partimos de ahí, más o menos entre las 9 y las 10 nos juntamos, en Google Map aparece rápidamente, después la ruta van a ver que dice refugio Rucaleufú, está a 2 cuadras de la ruta, muy cerquita, así que de ahí partimos el sábado entre las 9 y las 10. Por supuesto es muy importante registrarse antes y avisar, obvio que la caminata tiene un costo, porque además como prestador de turismo habilitado estamos obligados a generar un seguro para cada uno de los caminantes. Para eso yo tengo que tener los datos antes, que directamente si entran a surcandocaminos.ar, que es la página web, van a encontrar las caminatas, van a encontrar los botones para llenar los datos, van a encontrar los para contactarnos, el teléfono y demás, así que eso no hay problema. Y bueno, por supuesto que hacemos esa gran caminata, la gente del lugar nos espera con una merienda de campo increíble, que toda la gente queda muy conforme, y además también ayudamos a la familia del lugar, ¿no? Es parte un poco de la tarifa. Y después nos vamos a ver el atardecer en los túneles, básicamente. Hacemos un recorrido hacia los túneles. Y bueno, ahí también tenemos otra gran visión de la zona, la reserva de Changaní. Si tenemos suerte, que casi siempre, ¿no?, aparecen los cóndores, un poco también para avistar ahí el ave sagrada de los incas. Bueno, la verdad que el recorrido se hace muy interesante y nos lleva prácticamente todo el día. O sea, arrancamos tipo 10 de la mañana a hacer el recorrido, hacemos una primera parte en vehículo y después hacemos más o menos 3 horas y media de caminata. Comemos algo, llevamos, cada uno lleva una fruta, algo. Por supuesto que nosotros llevamos algo también para compartir con la gente. Cuando llegamos al lugar, porque llegamos a Adrián hasta un lindero es una piedra que está como tallada, que hay varias en la Sierra de Pocho, que frente a un conflicto que hubo entre las familias terratenientes de la época antes del virreinato, digamos, de los españoles, han dividido como lo que sería San Carlos Minas de Pocho, ¿no? Bueno, ahí está, la dificultad va a ser de simple, de media. ¿Puede cualquier persona que no tenga experiencia en caminar? Puede ir cualquiera, la caminata es muy de riesgo bajo y exigencia baja. Digamos que la exigencia baja media, te diría, porque es una caminata larga, pero no estamos subiendo ningún cerro ni nada. Sin embargo, cuando llegamos al lindero, estamos más alto que el Ciénaga. El Ciénaga está a 1200 metros. Cuando llegamos al lindero, que está sobre la ladera del Poca, no llegamos a la cima, estamos casi a 1260 metros y miramos al Ciénaga como abajo, digamos. Bueno, Dani, te agradezco mucho la atención con Radio Grito. Sabemos que vos siempre haces estos senderos, caminatas. En breve capaz que hagas otro, el próximo año, bueno, estaremos acá presentes para enterarnos y algún día, por supuesto, también participar de alguna de ellas, ¿no? Sí, sí, estamos preparando 2 caminatas más, una que tiene que ver, que se llama Tierra de Comechingones, que es sobre el río Jaime, donde hay muchos vestigios, y hacemos una caminata muy interesante sobre lo que fue un viejo cementerio Comechingón, que está sobre el río Jaime, pero no en la zona de Sasacate, sino más bien metido para el lado de la Pampa de Achala. Muy interesante, y aparte para disfrutar del río, como sería una caminata de verano, y que pasar la tarde con cascadas, ¿no? Y una tremenda piedra que tiene más de 20 morteros tallados por ese viejo asentamiento. Dani, bueno, también aparte de la página, si hay un número de teléfono que la gente pueda llamar, ¿no? Bueno, si quieren llamar es el 03544-460537 o la página web surcandocaminos.ar, y también en las redes, por supuesto, en Facebook y en Instagram encuentran ahí como Surcando Camino Tras la Sierra. Bueno, muchas gracias entonces, que tengan buen día. Dale, buen día para todos. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria, caminantes son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino,